nuestra única bandera. Información chequeada, diversidad de opinión, responsabilidad, respeto en las diferencias. Radio Quilpo 100.7. sanmarcosierra.net. Si un hombre se opusiera a eso, no le molestaría tanto como una mujer. Sí, es así. No tengo la menor duda que es así. It's easy when you're sad. Sad like me. I like this fight with pain. Y confirmamos romance, sí. Habemos primera dama. Is my aeroplane, pleasure spiked with pain. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi, a Ángel Di María, a Emanuel Ginóbili, a Sergio Maravilla Martínez y a Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati o Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? ¿Quién? Ah, era, sí, era zurdo. Y esto de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, o sea, él ni siquiera tiene como un pensamiento propio. Repite, es el vocero de alguien, digamos, no es que él puede decir mismo lo que él piensa, ¿no? Ahí piensa él. ¿Sí? No sé si es mi ley. Y hace un paso de comedia. Hace un paso de comedia. Se olvida, y muy mal actuado. Muy horriblemente actuado. Sí, sí. Y se hace, y cuando le dicen Maradona dice, ¿quién? Mira, yo te voy a decir una cosa. Te guste o no te guste a vos, Argentina. La conocen gracias a la persona que vos crees que no conoces o te haces el boludo diciendo que no la conoces. Deportivamente, te guste o no, representó a Argentina y salió campeón con Argentina. Digo, es algo que vos no podés negar. O sí, obviamente puedes hacer el boludo haciendo un chiste y todo, pero me parece que no sé. Y aparte, no sé a qué va con esto, la verdad, es un Muppet. Thank you. los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Avisos de que no hable más del lago escondido. No me pasó desde los 90, porque en los 90 había este tipo de aprietes. Yo tuve varios, por ejemplo, me imagino que otros colegas más. Justo también en la época a la que este gobierno se quiere parecer. Bueno, voy a seguir hablando del lago escondido. Como se imaginarán, no sé qué represalia podrán tomar, porque las advertencias van en ese sentido. Ahora las mejores pepitas del país se hacen en esta panadería. María, ¿sí? Vení, por favor. Envolvele un cuarto de pepitas al señor. ¿Cómo no? Guarde la billetera, por favor. Es una invitación de la casa. ¿De verdad tu viejo era panadero? En la puta vida probó el pan. Era celíaco. We'll be right back. habitaciones. Qué arriba, muy arriba yendo el miércoles sería hoy es miércoles 14. Qué rápido que pasó agosto. Se pasa rápido, sí. Mucho, muy rápido. Yo estoy medio alto. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo día? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo empezaste la semana? Ahí estoy un poquito más bajo, genial. Y con estos calores, sí, ¿no? Sí, una qué raro. 20 una grados. Belleza. Sí, está precioso, miren esto. Va, bueno, acaba de pasar un pájaro, ¿lo viste? Sí. Es esta vista de la... Sí, esta vista, alta vista, bella vista, buena vista Social Club. Sí, eso es toda la... Y un montón de vistas. Sí. Claro, y pájaros volando, si no nos clavemos el visto. Buenas tardes, esto es Feliz Aterrizaje. ¿Cómo Feliz andás? Aterrizaje. ¿Llegaste volando? Llegué volando, sí, llegué volando. Me hice dedo ahí en un... ¿Hiciste dedo? Claro, y me llevó el plato. Sí, sí, plato un paraguas. Sí, un paraguas, Mary Poppins. Sí, Mary Poppins. Mary Poppins. ¿Usted, operadora, en qué vino? En dos patas. Un poquito como manualita, ¿no? Como la tortura. Un poco caminando y el otro poco a pie. Bueno, estábamos escuchando El Soldado. El soldado con el indio y con Sky. Sí, mira. Ah, claro, es esa ayudita, sí, que le dieron en el primer disco. Bueno, el primer disco, lindo, claro. Sí, después, sí, antes, ¿qué estábamos escuchando? Antes escuchamos B-52. Very difficult. Bueno, también le escuchábamos al Romance de la Semana. O sea, hay parejas que se rompen como la de Alberto Fernández, enredado en un bardo quilombo. Sí. hermoso quilombito, que ahora vamos a hablar un poquitito también de eso. Y Yuyito González diciendo que está de novia con el Jabo, con el señor presidente, el excelentísimo, excelente presidente de todos los argentinos y parte de Norteamérica. Y parte con Milei, claro. Te lo paso otra vez. Yuyito González, ¿te acordás? Pásalo de vuelta. Pásalo de vuelta. Acá lo confirmo. Yo, viste, como no. O sea, en palabras de la mismísima. ¿Cómo es Yuyito? ¿Cómo se llama Yuyito González? Yuyito, no, o sea, es Yuyito. Como un nombre con Y. Yuyito. Yuyito González. Otro. No, debe ser por otra Yuyitsu. No sé. Amalia González. Amalia Yuyito González confirmó su noviazgo. Ella misma lo dice, novios. Ahí le pasamos nuevamente para el que no lo sabe. Bueno, nada, hay primera dama, supuestamente. Ah, mirá. ¿Confirmamos romance con el Jabo? Con el Jabo. Y confirmamos romance, sí. Habemos primera dama. ¿Esa que está hablando es Yuyito González? La que está hablando es Yuyito González. Igual bueno, las otras dos o tres personas que participan de ese programa, la verdad es que no sé quiénes son. Pero lo importante es que, bueno. Claro, es que está bueno también el amor. A ver si le pinta un poco más de sensibilidad a la hora de andar haciendo cosas. Puede ser, capaz que viste, qué sé yo. ¿Viste? Yo no creo, ¿sabes? Puede ser. No entiendo bien. ¿No entendés qué cosa no entendés? Lo del amor. ¿No entendés el amor? ¿Cómo se conocieron? No, el amor sí. Esta situación. Este amor no conocí. Sí. Bueno, básicamente se habrán conocido. ¿Qué? ¿Cuántos piquitos de Yuyito González necesita el presidente para que se conmueva con los datos de un hijo? ¿Cuánto, repito lo que dice la operadora, ¿cuántos besos de Yuyito González, piquitos, sí, no besos, piquitos, vamos a hacerlo más inocente aún? Sí. Necesita para generar una sensibilidad en el Javi. Claro, por los datos, bueno, 1 millón de niños dicen nuevos no comen en la Argentina, pero bueno, él está en otra, hay que entenderlo, que es el amor, para, el amor, viste, las mariposas en la panza. Me has acordado. Algunos no tienen nada en la panza, tiene mariposas. La revolución de la alegría. La revolución de la alegría. De la alegría, ¿no? Sí. Usted va a ser feliz por decreto, eso creo que lo dijo. ¿Te acordás? En el gobierno de Ojitos de Cielo. Sí, se dijo, claro que se dice en cada cosa últimamente. Bueno, esa era Yuyito González. También estábamos escuchando a Reinaldo Siete Cases, que lo amenazan por la causa del lago escondido, que sigue su viento en popa. No sé si está bien dicho. Sí, sigue avanzando. Sí, ya sigue avanzando ahí, la causa avanza, sería en este caso. Uh-huh. Que está elevado a juicio ahora, supuestamente. Es por la causa de Clarín con los jueces, donde está el Ercolini, que es el miembro, el que postula el gobierno para ser parte de la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los que viajó a la, o sea, espero que a mí no me llamen, pero sí, que es lo que está pasando. Tiene que ver con esa reunión que ¿se acordás allí, que también? Claro, que le habían pagado toda el avión privado, habían caído en un aeropuerto privado y se habían quedado en la casa privada con un lago que está privado también. Sí. Claro, cuando sea todo privado, va a estar privado de todo. Bueno, después está el renunció, viste que ahora, bueno, ahora vamos a hablar un poco de Alberto Fernández, ¿no? Pero Germán Kiska, ¿qué te suena ese no me nombre? Suena. No te suena. Bueno, Germán Kiska. Hoy te digo, hoy estoy medio así como que estoy como que me olvidé de todos los nombres. Sí, igual la semana pasada también. Sí, tenés como que no consumís muchas noticias, pero bueno, yo un poco claro. Sí, se las transmito de la manera que me sale. Pero bueno, en este caso, en un caso de pedofilia en la provincia de Misiones, creo que era, sí. El jefe de bancada, Germán Kiska, renunció a su banca al estar, bueno, relacionado con una causa de pedofilia en este mundo donde desaparecen chicos. ¿Quién era este tipo? Y este muchacho es diputado de La Libertad Avanza. O sea, pero no trasciende tanto porque estamos todos entretenidos con el ojo de la ex primera González dama. Y por la ex primera dama. La ex primera dama, que alto quilombo, pero primero en principal hay que estar un poco más atento desde todas las órbitas. Me parece que transversal todo el machismo que surge en todas las relaciones humanas es algo increíble que yo la verdad que no me lo esperaba. Y o sea, uno lo criticaba a Alberto por distintas cosas, pero creo que por esta no. Y por cualquier cosa también enseguida un palo para el feminismo, ¿viste? Sí, no, es culpa de cualquier cosa, un palo para el feminismo. Está todo tan manoseado que lo único que podemos decir de acá es que no al machismo, no a la violencia y todo lo demás. Pero también son cosas que van pasando y no nos vamos enterando, ¿no? como también lo que estaba, bueno, acá saltó, ¿sabes quién organizó el encuentro de los diputados con los genocidas? ¿Quién lo organizó? Es información que está en el Instagram igual, sería muy fácil saber. Bueno, Javier Olivera Rabassi. ¿Cuál es su vínculo? Bueno, Olivera Rabassi es hijo de Jorge Olivera, hoy condenado por delito de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Sin embargo, para el cura, el padre de él estaba luchando por las causas, bueno, armadas en los tiempos de plomo, o sea, contra la subversión, digamos, ¿viste? Okay. Y parece que se hizo cura, y este es el muchacho que hizo firmar, que saca la foto y que hace el enlace. Mira, digamos. Él es el que hizo, los invitó. Sí, o sea, convocó y de repente fueron. Él está queriendo tener algún tipo de... Bueno, no, es que después de este encuentro salió un documento que ahora lo tiene la justicia, parece que allanaron la cárcel de Ezeiza. Mirá. Y sacaron un documento escrito por los mismos genocidas pidiendo, o sea, como instalando algún plan para poder recibir un indulto presidencial en estos momentos. Se está hablando igual. Bueno, en ese mundo estamos. También está, bueno, acá salió, hay un par de... Se va el Banco Francés de la Argentina. ¿Por qué? Porque no está funcionando, no le cierran los números. No le cierran los números. No le están cerrando los números. Que no serían los únicos, hay varios bancos que están yendo. Hay varios bancos más. Sí, varias empresas, no voy a ahondar en detalles. También lo escuchábamos a Adorni. Adorni. Sí, estaba Adorni. Se pasa, Adorni. Sí. Niega a Maradona, digamos, eso es lo que hizo. Sí, pero en esta época de negaciones, ¿no? Vos sabés, el otro día hablaba, no me acuerdo, un amigo, y hablábamos sobre, viste que el seleccionado de fútbol dijo que no, cuando ganó creo que la Copa América, dijo, bueno, que no iban a ir a la Casa Rosada porque ellos no politizaron el Mundial, tampoco van a politizar. No van a usar uso de. Y yo me acordaba simplemente del tatuaje del Che Guevara que tenía Maradona. Claro. Sí, ¿no? Sí, tenía uno. Ya eso, hacer esa aportación. O sea, ¿por qué no se puede politizar? ¿Por qué no pueden decir? Porque por lo general decís, es según quien lo vea. ¿Por qué no se puede plantar en algún lugar? Porque, por ejemplo, el Kun Agüero puede hablar muy libremente y son aceptadas sus palabras sobre su opinión que tiene la SAT, ¿no? Las sociedades anónimas deportivas, que es para privatizar los clubes, o sea, es palabra calificada Agüero, pero quizás un Maradona hablando sobre los tratos de la FIFA era un poco más para criticar, ¿no? Sí, según desde el punto de vista. Para mí, bueno, son... el fútbol, ¿sí? Es que todo fue, me parece que hoy estamos llegando a ese punto, ¿no? Donde todo es absolutamente vendible, comprable. Por lo tanto, todo es política, de quién regula qué cosa. O sea, existe, y bueno, en fin. También escuchábamos a Cristina, hoy declaraba por la causa que la tiene como víctima. Eso es lo que estábamos escuchando desde hoy. En la causa como víctima, o sea, por claro, el atentado del 1 de septiembre del 22, sí. 22, creo. Ya, 22, 23, 24, sí, 22, hace dos años, mirá vos. Yo estaba por ahí dando vuelta, la verdad que fue todo un tumulto. Sí, aún no se sabe quién financia, más allá de los contactos, nexos que hubo entre Milman y la secretaria, ya planeándolo, después Revolución Federal. Era diputado. Diputado, sí, referente de Patricia Bullrich, sí, exacto. Los escuchan el testigo, los testigos yo confirman. Me acuerdo que ese vínculo lo habían planteado mucho tiempo ya. O sea, hace un montón. Y lo loco es que después les borran los celulares y la misma persona que borra los celulares, que lo tendría que tener por acá dando vuelta, pero no sé dónde está, es el mismo que hoy tiene telecomunicaciones en el gobierno actual. Ah, mirá, o sea, se paga. Ahora lo voy a buscar porque lo tengo. Son todos cuadros políticos. ¿Cómo? Son todos cuadros políticos. Son todos, no sé qué son, no sé si son de qué cuadros serán, pero sé que hacen el negocio a rolete. Bueno, también está el enlace con los Caputo, la financiera, cómo financian muebles para el sur, una carpintería de Balvanera, creo que era. Mirá. Sí. Que ¿cómo es eso? ¿Qué llevaban? Y supuestamente muebles. Pasa la hermana de Caputo, ministro de Economía actual, pasa por un día, por Recoleta o por Balvanera, no sé, por Capital Federal, pasa por una carpintería y les pide su primer trabajo encima, $1,000,000 de materiales para, de materiales no, sino de visita de luz y de mueblería, digamos, para uno de los hoteles que tienen en el sur. Claro. Claro, o sea que era un montón de plata. Lo loco es que primero que esté pasando la... Primero es eso, y segundo ya... Es medio como muy tirado de los pelos, ¿no? O sea, el primer laburo, la primera factura es 0000000001. El primer laburo que tenés es de... Es $1,000,000. Es $1,000,000 en ese momento, era mucha plata, hoy quizá claro. No sea tanto. Hoy ya... No sé si es mucha plata. Se queja por para un hotel. Claro, pero era raro, ya llama la atención. Es como que yo me pongo una bicicletería y el primer laburo que tengo es para darle bicicleta al... No sé, a la competencia de Francia. Tengo muy... Claro. Qué contacto, que tiene, claro, es muy... Es que yo soy muy buen negociante, ¿sabes? Sí. Soy un tipo que... Bueno, a veces la estábamos escuchando ahí un ratito también. Bueno, la escuchábamos a Madama Maradona, que es un Muppet. Me parece que está la sangre de Maradona dando vueltas por ahí. Es un Muppet, estuvo muy bueno. Después, bueno, la escuchábamos a Patricia Bullrich, ya en su comentario... Para la historia, sí, ¿no? Sí, es una cosa... Creo que ya lo habíamos escuchado, pero es algo como surrealista. Si querés lo volvemos a escuchar. No, gracias, es surrealista. Es surrealista la explicación. Sí, después, como... bueno, no sé, cosas de la semana. Es un divague. Busquemos calificativos, ¿sabes? Un divague... Divague. Una yo pispireta. Pispireta, ¿no? Pispireta. Una sátrapa tampoco. ¿No? Y sátrapa es un chanta. Chanta. No sé. Canchuchanta. No, esto es medio como entre, no sé, como ¿dónde vivo? ¿Dónde estoy? Claro, como confuso, ya lo vas a ¿no? entender, Gordi. Confuso, o sea, y... Vamos a visitar a los genocidas, Gordi. Confuso no y nada, asesino. Claro, confuso y asesino. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos poemas? ¿Qué más teníamos? Hoy tenemos poemas, sí, tenemos sí. poemas, música. Música, bueno, sí, ¿y sí. por dónde vamos ahora? ¿Por la música? Vamos por la música, ¿qué podemos escuchar? ¿Escuchamos a Lou Reed? Sí, me gusta. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gente que vive y gente que muere. Oscuros callejones de la mente. Nada nos pertenece hasta que lo decide. Zapateos en la tierra de los recuerdos. ¿Amas de verdad? Lo intentó una y otra vez, organizando sus vicios. Gente que vive y gente que muere. Otro igual que tú. Necesitaba lo que me diste, zancadas de playas del sur. Apareciste a los 7 y te fuiste a los 44. Loco por veneno en la piel, orquestaste tu muerte. Banned from our damn so-called country. No claim, y'all know the goddamn name. Some got the rest of the planet to feel us, damn it. Substance over style, that's right, we're on exile. Them old heads from Strong Island felt no love couldn't canal, but damn sure felt. Here we fear me appear to disappear. The sequel said PPE from the people. Stole your soul, kept the groove on your body black. Now you can't get your mind back. Too dirty for the source power 30. Too clean for 30-year-olds wanna be 16. I beg your pardon, we be live in other genres. You know what, while your favorites are just starting, we come back to do a soul check every once in a while, like a sign. You know what, Messiah, to find out these cats got this thing running wild. Ho, God bless the child. Soul power. Soul power. Soul power. Soul power. Soul power. Soul power. Soul power. Soul power. I'm spitting in the wind to it knocks down a tree in the woods. God is good. If you stand for something or fall for anything, you can get all the money, cars, and things and still have nothing. Looking for love in all the wrong places, between getting high on the price tags and smiling faces, making unique things and things and Timbs and rims. That is right, that's being slaves again. Hip hop says you can be what you wanna be as long as you ain't F-A-K-E. It's a four-letter word like fame to phase, and if you believe it, you're F-U-C-K-E-D. But how you sell soul to a soul that people sold their soul? I guess we got stole on. Now some of them same cats that sold your soul out. Gee whiz, bring the beat back, come on. Soul power. Soul power. Ay, de nuevo perdida en el laberinto del patriarcado. Es eterno, no se sale nunca. Me cago en mi tanga. Un olor a huevo arrugado de machista. Ni machista, ni feministas. Uy, no son antónimos, verga floja, no digo mierda. Las feministas odian a los hombres. La inclusión es un plan ministro de la izquierda. Nos quiere matar a todos, ya no se le puede decir nada. No se aguantan una lago, la tenemos gorda. No, pero qué halagador. Hace 37 años que me fumo pelotudo. Todavía parezco adolescente porque tengo la concha en estado criogénico, culpa de ustedes. Noche de vientos descontrolados. Justo para compartir un breve ensayo sobre la línea recta. No parecieran seguir demasiada derechez los ríos de aire. Y suenan como las formas de lo que me empujan, de lo que acarician. Como una ecualización dinámica del entorno físico, ya sea entre los piedrones de una quebrada, entre un caserío urbano con pavimento amputador. ¿Hay al menos una percepción sobre la rectitud en las líneas que las asocia con lo mental, el pensamiento, la pretendida racionalidad, las jerarquías, raciones preventivas del cerebro podemos tomar? Líneas que asociamos particularmente cuando usamos una regla con el control, lo artificial, la rigidez. Soy de quienes tienen cierto recelo con esas cualidades y a la hora de componer un dibujo de esos que sinestesian notas musicales representando tensiones de cuerdas inevitablemente rectas, a veces me cuestiono el no usar trazos curvos. ¿Y usted? ¿Vuela con trazos más o menos cuervos? Me gustaba especialmente citar al pintor Handerwasser en sus escritos manifiestos, donde adjudicaba cuestiones de malestar de Occidente con el abuso de la cuadradez, de lo funcional y la escuadra como autoritarismo arquitectónico. El bicho sostenía que la línea dibujada con regla es carente de espíritu y atea, y que nos enferma. Cantan, cantan mis huesitos, suenan, alguien los oye, suenan como un tambor, bongo, bongo. Candombe, candombe en el barrio del mondongo, candombe en el barrio del tambor. Congos, angolos, manjingas, zulúes, danzaban las naciones africanas al ritmo del tambor. Yorubas, locumíes, bailan mis huesitos. Carabalí. Después, después, resonaron otros tambores. Marchamos detrás, o mejor adelante. Libertad. Libertad era la promesa. Mi libertad, la libertad de estas tierras. Seríamos libres peleando guerras que no eran nuestras. ¿Qué hicimos nuestras? La libertad de mis hermanos africanos. Mis huesitos, al borde del precipicio, ateridos, congelados, hambrientos, febriles, desbarrancados, enfermos. Allá, en el medio de la selva, en el medio de la cordillera, nadie nunca los buscó, nadie nunca va a buscarlos, pero siguen sonando como un tambor. Siguen sonando cuando alguien dice milonga, alguien dice yembe, y siguen sonando ahí, baobabs, y suenan con más fuerza, quilombo, y ahí estamos. Nosotros, los desaparecidos de las guerras, de las enfermedades, de la miseria, los negros esclavos, estamos ahí, resonando en las palabras. Para... ¿Estamos al aire entonces? Estamos. Vamos y volvemos. Sí, estamos. No habíamos aterrizado. Habíamos aterrizado. Estamos en eso. Todavía estamos en eso. La gente no aterrice tan rápidamente. O quizás sí. Hay un bichito que. Hay un bichito, ¿lo viste, bichito? Sí. Es simpático ese bicho. Tinkerbell. Ahora nos va a tirar el polvito mágico. Vamos a salir volando por el. Por el monte. Bueno, estábamos escuchando muy buena música. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Andrea y Iru. Como siempre, muy bello lo de Iru. Muy bello lo de Andrea también. Lo de Andrea es una obra del Teatro por la Identidad. Sí, me estabas comentando. Sí, que ella estuvo, se ve preparando en un momento. Estaría bueno que algún día nos cuente ella. Estaría bueno, sí, Iru, Andrea, te estamos invitando. Si querés venir a hablar. Bueno, fue muy linda la grabación, grabamos en la puerta del jardín. Me estabas contando, el jardín, sí, del pueblo. Mirá, esas cosas hacen ahí, sí, ese sí. Ejemplo le están dando a los infantes. San Marcos. Teatro por la Identidad, ¿te parece? Bueno, bueno, está muy buena la historia, estaría bueno también que venga. Muchas gracias a los tres por mandar poemas. También puedo aprovechar para decirle a la vasta audiencia que tenemos que mande también poemas o algo que quiera decir. Sí, estaría muy denuncias, sí, puede ser de chismeríos. Bueno, me gustaría sí. Algunos chismes. No, sin nombres puede ser. Chismes. Yo creo que eso nombre, podría durar bien un, ¿no?, tiempito. Después, después se empieza a poner. ¿Quién se habrá dado cuenta? Sí, sí. Estaría bueno. Igual si quieren hacerlo, le podemos mandar al teléfono, que es el 3549-475474. Y muchas gracias a Ideas en el Aire, como siempre. Y nos puedes escuchar en. ¿Dónde nos pueden escuchar? Aparte sí, de. Bueno, en sanmarcosierra.net. Ahí nos pueden escuchar ahí. Pidan link, manden saludos. Saludos a Fede. Fede Jiménez, gracias por estar escuchando. A Brian, sobre todo mañana hay yoga en el Giramundo, así que el que quiera ir a partir de las 3 de la tarde, hay un profe muy muy copado y están buenas las clases. Y es de cupo limitado, así que no sé si es de cupo limitado, pero viste que cuando vos limitás llamen. Algo, la gente quiere ir porque es limitado. Llamen ya. Claro, llamen ya. ¿Entendés? Como la olla, ¿te acordás? Sí. Es Frayet, ¿no? Es Frayet, sí. Bueno, ¿qué más tenemos, compañero? Música, mucha música. Tenemos mucha música. No quiero decir porque después decimos y nos pasamos. Después nos olvidamos. ¿Escuchaste esta? Mirá esta versión de Pedro Aznar. Eso, sí. Mirá esta versión hermosa. Qué curiosa, sí. Muy sí. Curiosa, pero. Después tenía otro de Alberto Spinetta, pero. No sé dónde está. Escuchen esto. Bueno, este era Pedro Aznar haciendo una gran versión. Sí, muy curiosa. Bella. Me ¿Hay parece, algo que Pedro Aznar no haga bien? Me parece que es una excelente elección del tema con el instrumento, esa guitarra acústica sí, que tiene. Sí, hermosa, no sé qué. Para mí es automática, es una guitarra automática. Sí. En realidad él no está tocando. Es un robot, es una inteligencia artificial. Inteligencia artificial. claramente. Pero yo le veo los dedos, mirá la cantidad de dedos que tiene, ¿ves? Que sí, tiene más dedos, ¿no? Tiene más dedos, es como uno de los personajes del Eternauta. Claro. Que maneja la consola en el último libro. Que tiene 5.000 dedos, tiene. Claro. No me acuerdo cómo se llama, dedos. Dedos. Que después lo manda. ¿Leíste el Eternauta? Sí. ¿Qué te pareció? Sí. Ahora que estamos. Mira, ahora viene la serie, ¿viste? Viene la serie con Darín. Parece que está buenísima. Es de. ¿Cómo la dirige este? ¿Cómo le explicamos a la diputada que el autor está desaparecido junto a las hijas, ¿no? Sí. Qué loco. Bueno, pero en fin, si viene el Eternauta, ¿cómo me decías? Disculpate. No, que bueno, yo lo leí de chico, ¿no? Por ahí se tendría 12 años, cosas así. Uh-huh. Y siempre me pareció algo. Increíble. Sí. Como que por ahí me olvido de eso, pero está como en una formación, ¿viste? Que uno tiene como artista, ponele, ¿no? Como que está en la carne. Es argentina. Tal cual. Es argentino y aparte también en la época que se escribe, mediados de los 50, más o menos ahí. ¿No? Y la visión que tiene de ciertas cosas que después toma Flash Gordon. Sí. Ta. Así hay un par de cositas ahí desde el término literario, digamos, son interesantes. No sé por qué estamos hablando del Eternauta, pero bueno, nuestro programa es así. Sí, podemos hablar de todo. Le mandamos saludos. Le mandé saludos a Federal, le mandé saludos a todos. No te me dio. Sí. Se me estoy cagada, bueno, chicos. Sí. Bueno. ¿Cómo? ¿Bruno? Bruno Stagnaro, sí. ¿Qué le pasó a Bruno? Es el director de la serie. Ah, ¿qué es? La produce Netflix, ¿no es cierto? Sí, la multipoderosa empresa. Sí, la multi. Ahí está el Conde de Chocolatín también. Sí. En Netflix, todos, se sientan todos, los republicanos, todos en Netflix. Yo cada tanto si puedo ver algo veo, pero necesito una excusa, necesito que alguien venga y me diga, che, mirá tal cosa. Ajá, tal. Mirá Robocop. ¿Robocop? Robocop, nah, parece una vez en Netflix. ¿De qué? Ah, del cómics. El cómics Marvel puso un nuevo superhéroe que se parece a Lautaro Martínez. Es muy similar al jugador de fútbol. Ah. Sí. ¿Vos te reís de Robocop? ¿Es un villano? No, yo no me río. Como superpoder tiene un agujero negro en el pecho. Es muy metafórico de la República Argentina. Todo lo que cae acá mágicamente desaparece. Se va en avión. ¿Qué sé yo? Se transforma en el materia oscura y aterriza eso. No sé, si aterriza en otro lado que no es acá. Me parece. Pero en fin, bueno, siendo las 17:51, como podríamos ir más o menos viendo qué tema vamos a escuchar ahora. Yo quiero escuchar un tema. No sé si me quedan cosas sueltas igual. Yo quiero escuchar un tema y se lo quiero dedicar a mi hija. Por favor, sí, claramente. El tema se llama Allí donde fui feliz. No sos tan feliz ahora. Ahí a donde fuiste feliz dijiste. No, es un tema de Jacinto Piedra. Ah, ok. Culpa de Jacinto, le echamos la culpa a Jacinto. Me gusta mucho ese tema y se lo quiero dedicar a él. Bueno, le dedicamos este tema a Jade. Thank you. darle al río aquel mis sueños de ser quien soy ahora, un hombre que ríe y llora. Pensamiento marxista. La seguridad fue reforzada hoy en el aeropuerto de Escalón en la República de Valverde, donde las autoridades gubernamentales informan que el depuesto general de la Mujer Esperanza. ¿Cuál es el from Basque Country? Más hablada from Kingston Jamaica representing to your consciousness. Siempre. Qué buen tema de finales que tenemos nosotros. Sí, sí. Bah, no sé, el principio también. Se autotira bueno. Flores el pibe, sí. Pero. No, pero está bueno. Está bueno, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, sí, bueno, estamos yendo. Qué rápido que pasa este programa. Tendríamos que. ¿Qué opinan? No sé, no yo sé, estoy bien. Una hora por está semana. Bueno, está bueno. Así descomprimo un poco. Sí. Algunos temas, ninguno. No quedó ninguno, al menos. En mi lista imaginaria los tachó todo. No, cuesta la buena noticia. Cuesta la buena noticia, es verdad. El mundo está lleno de malas noticias. De malas noticias. Así yo pienso diferente. Vos sabés que a mí me gusta disentir. Sí, ya lo sé. Yo por eso lo tengo prohibido en este programa. Sí. No, está buenísimo. Me parece que un poco la grandeza de este programa también. Claramente. Que... las buenas noticias por ahí pasan desapercibidas, porque la buena noticia es de todos los días, ¿viste? Es del que está al lado tuyo, del vecino, un gesto amable. Esas son las buenas noticias. Y hay más gente buena que mala, yo creo eso. Yo creo lo mismo, y creo que las buenas noticias están por acá dando vuelta, pero también está... son más sutiles por ahí. Y pero también desde mi punto de vista, está bueno también tener algunas noticias del mundo exterior, no viene sí. mal para saber y... apreciar lo que quizás tengamos un poco más cerca. Somos muy beneficiados por nuestro entorno, no solamente visual, sino social. Y nada, sí, la buena noticia que mañana sale el sol y está re lindo. Sí. Hasta el viernes creo que también va a estar muy bello. Sí. Disfrutemos nuestros ríos. Y la mala noticia para combatir un poco. Y la mala noticia se comparte, pero después, sí. O sea, ¿qué está pasando esto? Sí, bueno, sí. Punto, ya está. Ahora. Ya está, qué sé yo, también está bueno. Va, no sé, es un ejercicio que al menos para mí, a mí me sirve para darme cuenta dónde estoy. Sí, no, está buenísimo, aparte porque viste que uno con la excusa de la radio o lo que sea, investiga un poquito. Y o sea, un poquito, aunque sea un poquito, rascar ahí un poquito la olla no viene mal. Va haciendo carne la solidaridad, digamos. Y sí, puede ser, tendríamos que inmiscuirnos, no sé si está bien dicho, un poco sí, más, sí. Ser un poco más triste. Yo creo que el programa tendría que apuntar no. a escuchar Bach todo el tiempo. Bach sería así como muy cristiano. Así como muy... Y bueno, no es una época de amor, mi querido hermano. Bueno, no, bueno, digamos todo, ¿no? Aguante también la música clásica. Podríamos hacer una sección. Ahí está, escuchando. Mientras me preparo la papa frita. O no. Sí. O bueno, no sé, el saitán. Por supuesto, imagínate cómo suena la sartén. Chururú, chururú. Suena más o menos como la música de Jurassic Park. Chururú, no me la acuerdo bien esa, mira. La próxima te traigo cortinas de Jurassic Park. Por favor, quiero a John Williams, ¿no? Viste que hay un montón de Jurassic Park. Hay como, pero la zona es el Spielberg. John Williams, creo que se llama William y es John. De primer nombre, sí. Es el genio de toda la música de todas las películas de Spielberg, o sea, de Tiburón. Sí, sí. Nos vemos la semana que viene, chicos. Cuídense. ¿Quién está la primera línea? The one physical collapse, any other collapse, will collapse and jump to flat. Every second of the minute of the world, don't forget. Man, I got to the moon, Jah, all feel up.